todavía piensas en mí, aunque estés con él. Tú sabes que yo fui el primero. Sabes que ese cuerpo es mío, soy el hombre que te hizo mover. Sabes, baby, que soy el único que bien rico te lo sabía hacer. Tú sabes que ese cuerpo es mío, soy el hombre que te hizo mover. Sabes, baby, que soy el único que bien rico te lo sabía hacer. Aunque tú estés con él, yo sé que tú piensas en mí. ¿Te acuerdas aquella noche que te convertí en una mujer? Seguro. Y tú recuerdas, soy yo, que fue lo que te aseguró, que iba a ser el hombre de tu vida aunque pasara el tiempo. Los Evos.